ese niño. Un hombre errante, alejado de su nido. Eres el motor de nuestra vida. Yo tu inmensidad, tu fantasía. Eres esa magia que motiva a este corazón. No te olvidas. Yo enamorado y algo más.